El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Anticipame algo, Ceci, dale. ¿Vos? Decime qué pasó, ¿sí o no? ¿No? Viernes, Rory. Arranca. Un viernes suelto. Más. Arranca La Bestia Lobo Suelto Rock. Todo suelto, como decía Pablo. Ante todo, muy buenas noches, mil gracias por estar presente haciendo el aguante a. Aló, suelto. La dirección de la radio, me preguntaba. Irigoyen 77, entre Pibano y Ceballos. Para 77. Algún amigo que nos quiera venir a visitar a hacer un poco de rock and roll. Lindo año. A ver quién se anima. Lindo año para tener 20 años, ¿no? El 77, 1977, rock, punk, hay de todo en esos años, ¿no? Led Zeppelin, Black Sabbath. Sí, 20 años en el 77. Qué lindo. Musicalmente sí, seguramente acá en esta región era un poco complicado algunas cosas, pero para ver los gatos, mejor. Los gatos estaban por ahí, sí, los gatos estaban. Por allí andaban. Los abuelos de la nada, por favor. Papo, me sacó sombrero. Había que ir a Papo. Le golpeamos la puerta para saber dónde tocaba. Estaba viejo, Nino. Disculpe, señor, ¿dónde te va a tocar hoy? En Dijule, papi. Ahí en el abasto, si no. En Congreso. ¿No me da la mano? Si te doy la mano, ¿con qué toco, pibe? Era grandioso, papo. Arrancamos hoy. Buena noticia hoy, esta semana. Buenas y malas tenemos. Tengo buenas y malas noticias para vos. La ley de fertilización. Buenísimo. La fertilización asistida. ¿Me corrige, Ceci? Que buena. Digamos, lo que va a hacer básicamente es que, o sea, que las obras sociales y las prepagas lo van a cubrir. Claro. El pedido, digamos. Me gustó. Gente que estaba interesada por eso. Me gusta que se esté discutiendo eso en el Congreso. Porque vos sabés que hay mucha gente que, me incluyo, ¿no? El sueño de su vida es o sea, tener un hijo, ¿viste? Sí. Y hay mucha gente que lucha por eso en muchos años y uno ve y que ha intentado. Casos. Yo conozco un montón de casos de buenas personas que han intentado, que lo han perdido, lamentablemente, y lo han seguido intentando, y incluso hasta para adoptar. Conozco gente también que tiene varios hijos, los tiene bien y quiere adoptar, sí. Teniendo la posibilidad de poder adoptarlos, o sea, de tenerlos bien, y se les recomplica para hacerlo. Yo conozco uno de los mejores saxofonistas acá de zona oeste, que no voy a decir el nombre, que es adoptado, que es un cañón. Y yo sabía, uno va, porque es medio japonés, uno va a la casa y sabe que no, los padres no son orientales. Y con el amor que lo tratan, con el amor que el tipo es licenciado en administración de empresas, que maneja una empresa muy grosa y aparte es saxofonista, profesional, ¿no? y lo ve con el amor que lo tratan los padres, es increíble, ¿no? A veces hay otros chicos que siendo padres a veces no se hacen cargo. Ese silencio, porque del otro lado Ceci nos dice, claro, Ceci nos dice que es producto de un tratamiento de fertilización. Mirá qué bueno. O sea, Ceci dice que la madre de ella no pudo tener hijos y hizo un tratamiento. Mirá qué bueno eso, ¿no? ¿Con qué, mirá, qué notición? ¡Qué buena noti! Bueno, siempre... Sí, la verdad que sí. Está bueno eso, ¿no? Siempre poder, se puede tener. Poder ser, poder, o sea, también está el caso que poder elegir ser padre, ¿no? Porque uno intenta por mil maneras ser padre y bueno, pero poder aparte elegirlo. También, viste, como siempre que uno por ahí aspira a algo y por ahí no lo logra y siente que fracasa, se pone a ver alrededor y dice, loco, yo no puedo, me imagino, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo no puedo tener un hijo y mirá esta, sí. Esta o este, esto, lo que ¿dónde dejaron a este nene? O cómo lo dejaron a la intemperie, o no sé, sí. La que se iba hace poquito, también hubo un caso de una mujer que vivía en una casilla que lo dejó a la intemperie y murió de frío. De frío, porque es un frío terrible. Entonces uno a veces, no, las personas que por ahí se frustran porque no pueden lograr algo, porque por ahí no tiene esta herramienta de lo que se votó ahora con esta ley, para sí. Que nos demos cuenta qué importante que es, empieza a ver, ¿viste? Yo no puedo y esto lo tiene, o tiene un montón, o todo no los tiene mal. Es lo que empieza la gente a ver, ¿no? Dice, sí, sí, sí. O como, por ejemplo, casos de, no sé, chicos que nacieron con capacidades diferentes por ahí y hay padres que reniegan de eso y hay mucha gente que quiere tener hijos y no puede y bueno, y es la que misma que te cuenta todo eso. Sí, la verdad que... Y ahora tienen una oportunidad importante. A mí me gusta que, bueno, que en el Congreso se discutan estas cosas y después del otro lado, ¿no? Uno ve quién no votó la ley. Y de vuelta, loco, empecemos a hilar fino con quienes no nos representan en el Congreso. Que en realidad, empecemos a pensar que los diputados los elegimos nosotros, los senadores los elegimos nosotros, y están para representarnos a nosotros, no para representar a empresas, al poder económico, sino a nosotros, el pueblo. El pueblo es... Esto se hizo con un montón de militancia, porque creo que se viene peleando desde 2001 para acá, se viene peleando con un montón de militancia. Se llegó a esta ley, se aprobó, y hay gente que no la votó. O sea, le dijiste, súper, ¿no? Súper, no sé, contradictorio hacer política para el pueblo, para la gente, y votás en contra de la vida. Votás en contra de la vida misma. Yo ya creo que ya sabemos quiénes son. Espero que ahora vienen las elecciones y sepamos, ¿no?, elegir, porque dejaron un montón de veces en evidencia de quiénes son, ¿no?, los que reprimieron en el Borda, esta ley, los que están siempre en contra de todo, no aprueban nada, no les importa nada, no saben realmente no saben un carajo, no sé cómo ocupan una banca. Y también la gente que se empieza a dar cuenta que los políticos, los diputados, los senadores, los concejales, todos están para representarnos a nosotros. Ni darnos opinión de lo que tenemos que pensar, ni nada. Tienen que representar lo que nosotros pensamos. Tienen que llevar a cabo lo que nosotros queremos. No nos tienen que decir lo que tenemos que pensar. No nos tienen que decir los políticos lo que tenemos que pensar, sino tienen que hacer, están al servicio nuestro. Hay que empezar a ver la política, están al servicio nuestro. Aparte, exactamente. Porque aparte, pensemos esto también. Creo que en lo poco que nos representan todos en común es en el dinero que ellos perciben que a nosotros nos gustaría ganar. En eso me representan a full, porque a quién no le gustaría ganar 40 mil pesos por mes para ir a estar sentado. Dormirte, loco, ni siquiera saber de qué están debatiendo. Por lo menos nada, enterate de qué se habla. ¿De qué se habla? ¿Cuál es la bola que se corre? Más o menos formar una opinión. Hay mucha gente. No van a laburar. Sí, hay mucha gente que lo hace. También, critico de los que van a dormir y mucha gente que lo hace. Ha habido muchos que lo hacen con pasión. Muchos que lo veo militando, claro. Desde el partido que sea, que lo veo peleando, pero por lo que realmente quieren. Que está bueno que sean políticos apasionados. Está bueno porque Porque yo quiero a alguien así, alguien que defiende mis intereses, los intereses del pueblo, lo defienda con pasión. ¿Qué es lo que falta del otro lado? Veo que sí, ahora se está hablando de... Yo también quiero pasionales que promueven que así de rápido como se organizan para votar un aumento de sueldo, que promueven un sistema que lleve a que estas cosas se voten también más rápido. Bueno, puede ser que... ¿De qué año me dijiste? Que del 2001 que estamos militando con esta ley. Mirá cuántos años pasaron. Si se tienen que aumentar el sueldo, se reúnen al toque, hacen quórum, hablan por la declaración, terminó, yo apoyo esta moción, dicen absolutamente todo, y sale al toque. A estas cosas es como que cuesta más que se logren, ¿viste? Muchas leyes. Y bueno, arrancamos luego suelto hablando de esto, hablando de la ley de fertilización asistida, buenísimo. Pum para arriba para eso, loco, apoyemos a esa medida y bueno... Está bueno, loco, elegir ser padre. Está bueno eso, ¿no? Poder ser padre, que todos podamos ser padre. La verdad que yo soy padre de dos hijos, tengo a Guadalupe y a Sebastián. Y uno aprende, enseña, es todo con los hijos. Es todo. Vos, Rolly, también tenés a León, que es sí. Que lo veo, que parece el León Almeida. Se parece más que vos a Almeida. Lo veo, 5 de River, ¿eh? Sí, yo antes por ahí pensaba como que me gustaba más el rugby, como un deporte de comunión, ¿viste? De aprendizaje, sí. Entorno también. Pero ahora que practica básquet, también lo veo excelente. Todos es los como deportes. Que el fútbol es un deporte... No, todos los deportes son buenos. Que estaría re bueno que la rompa, pero mientras que haga deporte, ¿viste? Eso es lo importante. Mientras que se divierta. Y bueno, brindamos por eso. Luego suelto, vamos a arrancar con eso, con la vida, con la vida misma, ¿no? Porque brindamos por la vida, ¿no? Porque se aprobó una ley que es buenísima para la vida, que apoya la vida. Para comunicarte, 1550-95-7290, saludo a los chicos de Los Tercos que ya nos hicieron una canción, no sé si para Lobo Suelto entera, íntegra, habla de muchas cosas, está en el Facebook de Lobo, muy buena, Saludos a Dani Terco, que hace rato que no lo veo, que quiero tomar algo con él. Y a Oscar también, los hermanos Tercos, saludos para ellos. Están del otro lado los caras duras. Mis amigos José Roldán, está José del otro lado. Viste que iba a servir para algo de dar la dirección sí, de la radio. Vinieron, cayeron de sorpresa. De boca en boca, sí. No que vengan estos caras duras a tocar. La semana pasada estuvimos pasando Videla de ellos. La anterior estuvimos pasando un tema de ellos de Videla que grabaron en Mar del Plata. Estuvo muy bueno. Está muy bueno, lo escuché un montón de veces el tema. La verdad que me torturé porque me re gustó. Está escrito desde otro lado, creo, el tema y está muy bueno hecho. Está muy bien escrito. Pero aparte, yo a este muchacho de bodega, Bebecho, Bebecho. Lo he visto, lo he escuchado cantar también con Walter y con la vieja nocturna un montón de veces. Sí. Ellos, todos los chicos de allá del sur de la ciudad han tocado varias veces por ahí en cumpleaños míos. Y la verdad que nunca cuando lo escuché, viste que vos me decías... ¿Es la voz del chabón? Sí. Se nota, o sea, yo igual sigo ahí el Facebook, va a estudiar canto, que cambió... Ahí laburo. Cambió, que progresó un montón. Progresó un montón. Se metió Bebecho en el estudio y me dice, soy yo, boludo. Progresó un montón. Progresó un montón. Sí, la verdad que creció un montón, está súper afinado y... Sí, no, me encantó, estuvo muy bueno. Yo lo escuché un montón de veces. Y sí, una canción bien escrita. Está bueno que las bandas de Moreno también tengan canciones así representativas de universales, ¿no? Porque lo puede escuchar un pibe acá de Moreno y lo puede escuchar un pibe de, no sé, de Tucumán. Eso está bueno también. Bueno, arrancamos 1550-95-7290. 1550-95-7290. La consigna hoy, ¿qué pensás de la ley de fertilización? Loco, yo pienso que viva la vida, voy a arrancar como mal pasar hoy, ¿eh? Que viva la vida. Saludos, Rolly, saludos, Ceci, arrancamos los sueltos bien, bien arriba. Que viva la vida, loco. Dicen que voy buscando perder entre pasiones y utopías. No vine acá a cambiar el mundo. Solo lo quiero morder. Uno que se va a matar y otro que se resigna. Quieren que venda mierda por ahí. tengo color. Tengo un camino que elegí una vez y lo pienso seguir. Que viva la vida. Que viva la vida. Que viva la vida. Manche Menschen sind so schön, da bleibt einem das Herz fast stehen. Man staunt und denkt, verdammt nochmal, sowas von schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön, sie haben eine Scheißfigur, sie haben keinen BMW und noch nicht mal Abitur. Schön sein! Und ein bisschen obszön sein, sagt die Frau zu dem Mann, hey, Schatzi, was will man mehr? Reich sein, denkt der Mann dann, weil er ist prospekte Verteiler und wär gern Millionär. Wer arbeiten will, findet Arbeit. Was heißt denn hier Niveau? Die Männer brüllen Scheiße und die Frauen putzen das Klo. Doch was heißt hier faule Säcke? Das weiß doch jedes Kind, dass bei den Männern die Säcke am produktivsten sind. Schön sein! Und ein bisschen obszön sein, sagt die Frau zu dem Mann, ey, Schatzi, was wollen wir mehr? Reich sein, denkt der Mann dann, weil ist Prospekt ne Verteiler und wär gern Millionär. Und irgendwann haben sie das nicht gesehen. Es hatte 60 Watt. Seitdem zünden sie jeden Sonntag eine Kerze in der Kirche an. Und sie beten, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Denn sie erwarten vom Leben nicht zu viel. Nur schön sein und ein bisschen obszön sein. Sag die Frau zu dem Mann, hey, Schatzi, wir brauchen nicht mehr. Nur reich sein, denkt der Mann dann, weil ist prospekte Verteiler und wär gern Millionär. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto.

Bueno, muy bien, un saludo cordial para todos. Soy Atilio Costafebre, estoy en Lobo Suelto. Les agradezco profundamente y mucha suerte con el programa. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿Qué para qué? Dedicado al amigo Bebecho que lo pidió. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Oh, oh. Todo se olvida y no existe más amor. Y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Loco de turno, discazo de loco de turno, discazo. Una noche más en MZ, era o EMS. EMS. EMS. Que era un estado así de locura, decía Juancho hace dos viernes, decía eso, ¿no? Que era un estado de locura. Hace dos viernes. Dos o tres. Que decía que era de un personaje del primer disco. Sí. Cuando nos contaba. Qué buena charla tuvimos con el muchacho. Sí. La verdad que no lo conocía y la verdad que. Tú quieres vender muchos discos. Me cabe un buen yo disco. También. Buen disco. Esta semana está bien, tuvimos bueno la buena noticia esa, la de la fertilización asistida, y también una muy mala noticia en Francia, ¿no? Murió un militante que había peleado por la ley del matrimonio igualitario. Un tema que me pega mucho también, ¿no? Porque en todas los periódicos sale que es un ataque skinhead. Y para aclarar el tema de skinhead, los skinhead en su origen no son fascistas ni nazistas. Los skinheads en realidad nacieron desde el comunismo. Porque también me vi golpeado porque yo escucho mucha música Oil, que es la música que justamente copian los skinhead. Y la música Oil no tiene nada que ver con el nazismo, ni el fascismo, ni la discriminación, ni nada de eso. Si alguien puede averiguar algo, busquen Sharp, ¿no? Sharp, skinhead o Sharp. S-H-A-R-P, que son los verdaderos skinhead, o sea, de cuando nacieron los skinhead eran un movimiento comunista contra el racismo que nació en Inglaterra, que sí estaban identificados por ser pelados, pero no por discriminar, no por discriminar, que se aclare, que quede bien claro. Pasó que alguien tomó esta movida en Inglaterra cuando estaba el Partido Nacional Republicano, tomó la movida esta de los pelados, porque justamente en una manifestación donde estaban los skin, lo que se llaman skin red o los skin comunistas, estaban peleando con los negros contra la policía y cayeron dos, no, supongamos en la tapa de ese disco de un compilado que se hizo, había dos negros y dos pelados en el piso sangrando. Alguien sacó una foto y se le ocurrió hacer la tapa de un disco que hablaba de fascismo, de nazismo, junto a un montón de bandas, porque también hay bandas que hablan del nazismo, del fascismo, y se lo llevó para ese lado. Se lo llevó como para que el skinhead, el pelado, estaba peleando contra los negros, y en realidad los dos, los skinhead y los negros, estaban peleando contra la policía que reprimía por una marcha... Contra la yuta. Claro, antirracial. Si alguien quiere buscarlo, busque Sharp, pone S-H-A-R-P, Sharp, son los skin contra el racismo. Es una movida que está del año 70. Quiero aclarar eso y también ver, loco, que hay gente peleando por los derechos de los homosexuales. Si es que así se dice. La verdad que a veces uno, para dirigirse a la cobardía, señalar la cobardía, dice: qué maraca, qué puto que sos. Y realmente nos estamos autoseñalando, loco. Los putos somos nosotros que no sabemos ser libres, no sabemos disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Porque hablamos desde algo que no conocemos. Y lo que pasó en Francia me golpeó por eso. Primero por eso. Y después por lo otro, porque el pibe este que murió, Merrick, que fue un militante, peleó por algo que... peleó por la verdad. Perdió por algo que era que quería, perdió por un derecho que quería ganar. No peleó porque, no sé, quería un nuevo PlayStation 4 o la mami lo dejaba. Peleó por algo que quería, de verdad. Y a veces nosotros, loco, que no sé, nos pagan malos sueldos, nos humillan, no peleamos. Los cobardes somos nosotros. Nosotros señalamos porque es verdad, desde esta sociedad lo digo, señalamos a la cobardía como de putos. Sos un puto, sos un maraca, sos un maricón, y realmente los maricones somos nosotros. Pero esto lo digo de verdad, desde esta sociedad, ¿no? De la que vamos terrenalmente, desde todos los días, cuando decimos algo, sos un puto, sos un maricón, señalamos a la cobardía de ese lugar. Me parece que los cobardes somos nosotros. Clement Merrick peleó por una verdad, perdió por su verdad, por la verdad de todos, por hacer un planeta mejor para todos. Voy a poner un tema que habla sobre contra la homofobia, dice una frase muy buena, loco: disfruta tu cuerpo, que tu cabeza te lo va a agradecer. La Polla Record. We'll be right back. dedicado a Mati, al Negro y a Seba. Buenas noticias, Los Redondos. Thank you. Carlos era un amigo más de la barra de Zona Sur. Uno más de los muchachos atrevidos de noche y boliche los sábados, de paravalancha y trapo los domingos. Era el mujeriego, el cara dura, pícaro e intrépido, de esos con códigos que no conocían los límites de la ley. Pero un buen día, luego de terminar la secundaria, se marchó de lo de su vieja y nadie más supo de él. Se fue a estudiar afuera, decían algunos. Consiguió un buen laburo, tiraron otros. Lo cierto es que, de cualquier modo, al tiempo iba a volver. Para sorpresa de la esquina, una tarde vestido de azul, de un patrullero se bajó, montó una escopeta y a quienes fueran sus amigos, él apuntó. Los muchachos sorprendidos le preguntaron, Carlos, ¿estás vestido de yuta? ¿Te hiciste mulo de la seccional? ¿Qué te pasó? Ya no sos igual. Cambiado estaba el muchacho aquel que alguna vez cantó en los recitales por la venganza de Bulacio, para que terminen con la mentira, que los que tienen que velar por tu vida lo hagan y no te tiren los caballos encima, que las racias las hagan en los aguantaderos y no que se lleven al que se cruzan primero, que por pinta de rockero termine siendo presa fácil. Personaje apartado de la realidad del país que lo envuelve, de las injusticias sociales, de los reclamos genuinos, de los hombres y mujeres cansados. Un títere que pareciera no ser vecino, intocable de las desgracias sargentas. Un buzón que recibe órdenes de la cúpula siniestra que lo manda a reprimir, incorporando en su cabeza un chip que le dice: dales por el lomo, sheriff. ¿Cuántos amigos habrán pasado por el barrio? ¿Cuántos amigos habrán estado de nuestro lado compartiendo tan lindos momentos? Y un día se adhieren a la fuerza. Siguen siendo los mismos de siempre. O que quizá no. Yo lo único que sé es que cuando voy a un recital y veo un muchacho con casquito, escudo y bastón, lo único que me sale decirle es: no me toques, y es la sangre. Yeah.

Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 2085. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Somos Radio Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. Seguimos en el Lobo Suelto, 1550-9572-90, 1550-9572-90. Mensajitos, tiempo de mensajitos, muy bueno lo de la ley, aguante dar vida, no voy por ir porque trabajo, pero les hago el aguante de la radio, el Bordolino, loco, el Bordolino, Sebas el Bordolino, un amigazo ahí. Flor, que nos manda saludos. Florcita, saludos para vos. Te estamos esperando la semana que viene. Y mañana hay una actividad en la radio que le queremos dar, queremos sumar a toda la gente, que nos va a explicar nuestra querida Cecilia Rodríguez de qué se trata. Así es, Nino, hoy me tienen de este lado para invitar a la audiencia de Lobo Suelto a participar, que mañana a las 17 horas, acá en Irigoyen 77, se va a estar realizando una asamblea abierta. Para notificar a todos los oyentes y también a los programas de la radio cuál es la situación en la que está en este momento la emisora, que es crítica, necesitamos la colaboración de todos. Nosotros venimos trabajando, la mayoría de los compañeros, yo particularmente hace 3, pero la mayoría de los compañeros hace 7 años, que es la edad que tiene la radio de recuperada. Y para seguir participando y para seguir saliendo al aire necesitamos la colaboración de todos, porque existe esta posibilidad, ¿no?, que se deje de salir al aire. Necesitamos que se acerquen para seguir construyendo la comunicación alternativa y popular que venimos trabajando hace muchos años. Y este esfuerzo de, por más que suene trillado, de periodismo independiente que venimos realizando, tiene su precio, ¿no? Y bueno, queremos resolverlo mediante la ayuda y la colaboración, compromiso y participación de todos los que nos están escuchando a diario, las 24 horas que sale la radio. Está bueno que la gente participe también porque FM Moreno demostró que es un medio alternativo, pero de verdad que no se casa con ningún partido político ni nada. Uno puede hablar del kirchnerismo, puede hablar del socialismo, del comunismo, y puede hablar de verdad, ¿no? Porque yo a veces apoyo a este gobierno y no me callan, apoyo, y esta radio es muy de izquierda, realmente es de izquierda y de ideas progresistas, y tal vez que no estás con este gobierno, y realmente nadie jamás me bajó ninguna línea ni nada que tenga que decir, y está bueno que todas las voces se expresen, porque acá sí hay pluralidad de voces, como se dice. Sí, la radio tiene ese lema, es la pluralidad de voces, la multiplicación de voces, y bueno, para eso se necesita que se acerquen. La radio tiene un fin y un trabajo que venimos llevando adelante, que es darle voces y darle un micrófono abierto a la gente que no la tiene, que no puede acceder a que se escuchen, o que por lo menos que haga un poco de ruido cuáles son las problemáticas de los barrios, de las salitas, de los hospitales, en el cual estamos siempre comprometidos, y para seguir manteniendo ese compromiso necesitamos de la ayuda de los oyentes y de la gente que tenga el interés y la necesidad, como la sentimos nosotros, de que la radio continúe al aire. hace un año atrás, creo, lamentablemente quedó en evidencia los medios que están con la gente, que bueno, FM Moreno pasó lo de la tormenta y tuvo un montón de llamados, un montón de mensajes, porque es un medio que está con la gente, quedó evidenciado. Y digo lamentablemente porque estaría bueno que todos los medios estén con la gente en situaciones así. FM Moreno estuvo acompañando a la gente porque no tenía luz, porque no tenía agua, porque no había nada. Y estaría bueno que del otro lado, si estás ahí, vengas mañana a las 5 de la tarde, que va a estar acá en Irigoyen 77, que va a haber una asamblea grande, que esta radio no cierre, no salga del aire, porque también es algo que es parte de la gente. Creo que una radio comunitaria tiene que ver con eso, que es parte de la problemática de la gente de Moreno. A veces nos hablan de problemas de macroeconómicos, un montón de cosas que sí, capaz que nos afecten universalmente a todos, pero a veces también está bueno que sea de la poblada, de acá, de Barrio 25, de Casasco. Me cortaron una calle, pierden en la esquina de mi casa una toma de agua. Eso, está bueno que... Y la radio está para eso, está para apoyar las grandes noticias y también las pequeñas, las de los barrios. Creo que FM Moreno acompaña eso. Si estás del otro lado, querés venir mañana a las 5 de la tarde en Irigoyen 77, te pedimos tu apoyo. Hay remeras para vender también, están 70 pesos, muy buenas las remeras. Hay un bono también, contribución. Mañana, si venís, te vas a enterar de qué se trata. Y también, FM Moreno tiene que seguir al aire. Creo que es uno de los medios que más respeta a la comunidad de Moreno. Sí, así como habíamos hablado en la asamblea, los compañeros decíamos, esta situación y este punto de inflexión en el cual llegamos a la situación de la radio es, bueno, el precio que estamos en este momento teniendo que llevar adelante de la independencia, ¿no? Reiteramos, es mañana, sábado 8 de junio, a las 17 horas, acá en Irigoyen 77. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. A veces uno se caga de risa, ¿no? El Zonal de Clarín, el diario de Clarín, habla del torneo de intercountry, ¿viste? De fútbol. Pero uno, creo que la problemática de los chicos de Loma no debe estar en el intercountry de fútbol, ni de Ituzaingó, ni del Club San Diego, ni nada de eso. Creo que la problemática de los chicos de Lomas, de Casasco, está en otro lado. No creo que estén en intercountry. Ellos no van a jugar al fútbol después de jugar al polo, está en otra cosa. Y creo que FM Moreno acompaña eso, que tengas que tu voz en tu problemática, el problema que tengas, escuche. Estás en un hospital, estás jodido, no tenés laburo. Acá tenés un micrófono abierto, acá tenés la pluralidad de voces. Vos podés llamar cuando vos quieras, que tenés un problema, y bueno, mañana te invitamos a que vengas a discutir eso, a que este medio sigue vivo. FM Moreno abre las puertas, tiene una problemática, esta vez quiere que vos participes, y está bueno, como siempre, que participes y pedir tu ayuda. Eso, simplemente eso, pedir tu ayuda. Vamos a hacer una sección después de esta, lo que hablamos de la reunión que va a haber mañana a las 5 de la tarde en Irigoyen 77. Vamos a hacer un La Chanchilo 20, así sin ese, La Chanchilo 20. Vamos a hablar de B8. Lo que se escucha de fondo es Brigadas Metálicas, ahí la voz de Samarvida, ahí Ricardo Iorio. ¿Escuchá de fondo? Ahí estaba B8, ¿no? Estaba Beto Samarvide, Ricardo Iorio, Ricardo Moreno, Osenbar. Hay tantos nombres pasaron por ahí. Osvaldo Civile, Gustavo Rodwell, Miguel Roldán. Hay muchos. Walter Giardino, Gustavo Andino. ¿Lo tenés a Gustavo Andino? Ahí estoy con Rolly. Heavy metal ahí, Rolly. Ni hablar. Esto que sonaba de fondo era B8. De ahí se dispararon un montón de bandas. Y fue la cuna de, del heavy, de metal. Heavy metal nacional, sí, ahí seguro. Ahí en el 79-80 más o menos, si no me equivoco, 79-80. Y salieron muchísimas bandas después. De ahí... Muy buenas. Sí, Beto Samarvide formó una gran banda, una banda de heavy metal cristiano, que yo, en mi lugar, desde mi lugar, la veo bien que haya una banda de heavy metal cristiano que representa el cristianismo, porque también... No reniego de las religiones, sí reniego de las instituciones de la religión. No reniego de las religiones. Yo reniego de la música. No, esa está en una letra. Sí, me dice, me choreaste a mí esa idea. Reniego, no, no te digo porque. Yo con las religiones no reniego. Sí reniego de la música. Si la música está bien hecha y vos podés tomar la letra como un. Si no estás convencido de lo que canta, porque capaz que vos lo cantás y no interpretás el mensaje que el músico quiso dar. Y son bandas muy buenas, vos decís son cristianas, pero yo las escucho, sí, escuchás y son re cristianas. Dicen, claro, hay la luz, ahí está la luz, iré hacia allá porque el Señor me dará el poder. Y son re cristianas, pero si vos lo tomás por otro lado, por el lado de decir, mi Dios, ¿quién es? Mi hijo. Capaz que está mal, porque yo lo estoy endiosando, sí. Mi hijo. Pero yo, vos tomás esa letra, en vez de hablar del Dios, del Señor, del poder, lo tomás por otro lado. Son letras muy buenas y sobre todo el sonido de esas bandas, terrible. Heavy metal clásico. Sí. Bueno, Logos. Vamos a escuchar Logos, una banda de heavy metal cristiano. Como un relámpago en la oscuridad. Logos, el Beto Samarvide, cantante de B8, hizo una gran banda. Logos creo que es una gran banda de heavy metal. Heavy metal cristiano, capaz que un poco rechazado por el heavy metal urbano común, pero desde el lugar del cristianismo creo que es muy respetada, unas bandas madre. Pero aparte, por ejemplo, en otras regiones del heavy, de lo amplio que es, por ahí en otros lugares le cantan a las hadas, sí, bueno, a las espadas y a las serpientes. Esto le cantan a Dios. Y bueno, es válido porque es le más. Le abrió un gran camino en Brasil a B8 también, el Beto Samarvide, porque también en los últimos discos de B8 tocó mucho el cristianismo. Creo que fue una de las peleas entre Iorio y Samarvide. Las letras fueron cristianas. Y bueno, hay relatos bíblicos en las letras de B8, esa época. Claro, y le abrió mucho el camino en Brasil, que le fue muy bien en Brasil, y también a Logos después llegó a juntar a casi 4.000 personas, acá 4.000 personas tienen un obras. Claro, es un montón, para el género es un montón. Es un montón, para el heavy metal, y estuvo bueno que sea así. Tal vez uno puede criticar algunas cosas, que el heavy no va de esa mano, pero también si uno ve algunas bandas de afuera... También respetan mucho el cristianismo. Sí, o también lo legendario. Sí. Tenés muchas bandas de nórdicas y que hablan de todo, su cultura, su folclore. Capaz que ellos no son cristianos, pero hablan de sus dioses, de su tierra, de su poder, del trueno y de que toman mucha cerveza cuando pelean. Ellos tienen eso. De esta gente de este lado, desde esta región del mundo, lo tomó por el lado del cristianismo. Me gusta, sobre todas las miradas, la de Iorio, porque es más la del folclore. Y bueno, justo vamos con Iorio, bajista de B8. Formó una bandita, formó después de B8. Una pequeña banda llamada Hermética. Chiquitita. Ahí Ricardo Lirio con una, creo que una de las mejores bandas de heavy metal de la historia del rock argentino. De la historia del heavy metal mundial, también. En esta voy a contar una pequeña anécdota. Ricardo contó que decía, tráeme el Tano, le habían contado después que se separó B8. Digo, tráeme al Tano del Oeste. Había tocado una banda anterior a B8, una banda que se llamaba... El reloj. Luminación creo que se llamaba, algo así, si no me equivoco. Tráeme al Tano, y le trajeron al Tano Romano, pero el que quería en realidad era el Tano Marchiello. Obviamente, ¿no? Ricardo estaba con unos copetes de más, como siempre. Y dijo, bueno, déjalo al Tano Romano que toque, que es el guitarrista de Hermética. Y después fue, ¿no? El Tano Marchiello sí lo fue a buscar al Tano Marchiello, él personalmente, para que toque en lo que fue después el Más Fuerte. ¿De qué contar de Hermética? Creo que marcó todo lo que seguiría después como el heavy metal nacional. Creo que marcó lo que tenía que ser el heavy metal, porque se fijó en las castas sociales más bajas, que le faltaba una representación en la música. Y el heavy lo hizo, creo que el heavy metal lo hizo más allá de lo que fue el punk, el hardcore, todo. Creo que marcó de las castas sociales las que necesitaban ser escuchadas. Creo que Ricardo Iorio, Connor, Pato Strun y el Tano Romano. Yo creo que fue un todo, ¿no? Como decís vos, claro. Cada uno de ellos y la música. La música excelente y la letra, ¿no? El contenido social de la letra. Yo creo que sin lugar a dudas, ni ellos lo deben dudar, yo no lo dudo. Por lo menos el ícono más grosso que tiene el heavy metal nacional es Ricardo Iorio, sin lugar a dudas. Después creo que las bandas empezaron a hablar de barrios, pero, de lugares, de las cosas. Pero que todos pasan. Te reconocen, en aquella época eran 100 monos que iban a todos lados, sí, a hablar de heavy. Palladium, Palastadium. Y Ricardo era un ícono, era plomo de Sumo, de Riff, ya él se andaba metido en esa movida. Yo les voy a contar una anécdota de Ricardo Iorio. Una vez lo escuché a Rock and Pop allá por el año 94-95, sacando estas notas estúpidas de Casera, ¿no? De Casera que les hace... Que no es ningún amigo, pidiéndote fuego así. Claro, expone a un tipo, a un amigo que está de escabio, está borracho. Está mal, capaz que está mal, y lo pone a los medios. Un tiempo en el año 94 contaba Ricardo que era cartonero, ¿no? Que era, juntaba cartón y también hacía los cosas, hacía, era changarín del Mercado Central. Sí. Bueno, le toca un tiempo irse con un camionero al campo, y él contaba que fue al campo y le cuenta a la gente que estaba cultivando en el campo que el hombre había llegado a la luna. Y... obviamente, ¿no? Estoy hablando de estos años, debe ser año 86, 87, que contaba él. Los tipos del campo lo corrieron, se tuvo que meter en un cañaveral para que no lo maten por mentiroso. Yo no sé, el hombre, obviamente, no quedó siempre a sudar si llegó a la luna. Pero en ese tiempo te la creías que había llegado a la luna. Mirá el tipo lo que contaba, que una anécdota de cómo estaba instalado, ¿no? Que yo qué sé, el que vivía en el campo no se enteraba de nada de lo que pasaba. No se enteraba de si el hombre había llegado a la luna, si veía... Pero que no le vengan con ningún chapullo raro. Claro. Al hombre de campo, que llegaron a la luna, que no tenía televisión, y decía que llegaron a la luna, eso lo habrá grabado en algún desierto de Nevada. Tomátela por allá, mijo, tomátela y te corría hasta la cañavera. Eso contaba Ricardo Iorio. Era más pillo que nosotros. Claro, Ricardo contaba en el año... Yo lo que te digo es que me pone muy contento, no me pasó lo mismo con otras bandas, ya que estamos hablando del G-Metal, esto... Lo digo porque lo siento. Sí. Que con otras bandas no me pasó esto, pero que Almafuerte ahora esté llevando gente a un estadio de fútbol me pone re contento por Almafuerte. Con otras bandas no me había pasado, como que lo seguía desde que no iba poca gente. Cuando empezó a haber más gente, como que me molestaba, me sentía incómodo, porque yo tenía un lugar de pertenencia dentro de la gente que iba, me sentía, los tenía, conocía a los músicos, iba, comía asado con ellos. Y cuando había más gente me molestaba. Ahora con Almafuerte me pone re contento, porque significa que están escuchando otra cosa. Puede estar bien, muy bien para muchos, y para otros por ahí no tanto, pero que le van a dejar letras. Si tu hijo está escuchando Almafuerte y no sabe de qué se trata, le está hablando bien del laburante. Y eso es un montón, para mí es un montón, y eso me pone muy contento. Y del aborigen también. Seguimos con la Gigi los 20. De las bandas que participaron, los músicos que salieron de B8. Sí, dame otro. Y sí, tenía que estar Rata Blanca, Walter Jardín, uno de los mejores guitarristas del rock nacional, de heavy metal, seguramente. Sin duda. Rowe también, un buen baterista de heavy metal y también de rock and roll. Tuvo otras bandas, pero Rata Blanca seguro que la más representativa. De Rata Blanca te voy a decir que Mujer Amante Acústico es uno de los mejores temas que escuché grabado. ¿Lo metés entre los mejores sonido. 50? No. Pero es uno de los mejores. Pero es un temazo. Es me un gusta temazo. Ronnie. Es un temazo igual. Es un temazo que te arranca la cabeza. Así como el tipo arranca, se escuchó. O sea. ¿Qué músico? Él toca muy parecido. Él obviamente está muy influenciado por Mastin, como todos los grandes guitarristas. Sí. Tiene que estar influenciado por Mastin y después tiene que tocar como Mastin. Y el tipo toca como él, pero toca como un tipo que ya tocó, ¿entendés? O que está tocando. El Taro Marciero para mí es mejor que él, pero en el sentido de que no es un tipo de ópera, porque lo que estudió Jardino es una bestialidad. ¿Sabes lo que hay que tocar para tocar así? El Taro, en cambio. Para mí, el Taro pateó Calle de Tierra. Sí, tocó, lo salvaron de grandes infiernos. Las grandes peñas. Pero. Que hablemos de Rata Blanca también me transporta a hablar de otro gran ícono del género en Argentina, que fue Riff. Sí. ¿Y por qué Riff? Porque nunca me voy a olvidar. ¿En Riff quién estaba? Estaba Papo. Sí. Y nunca me voy a olvidar una anécdota que me contaba mi amigo Damián, el gordo Damián. Saludos, Damián. Que me contaba que había ido a ver a Papo. ¿Escucha a Damián este programa? No sé si escucha a Damián ya. Lo quiero invitar a Damián. No sé si escucha. No va a venir ni a gancho. No sé si escucha a Damián, es muy bueno. Está. No, hay que rescatarlo a él. Que lo queremos mucho. El gordo siempre me decía: fui a ver a Papo. Sí. Y terminó Papo de tocar un tema así, haciendo un solo. Sí. Y la gente gritaba. Y dale Papo, dale Papo. Y dale Papo, dale. Buenas noches, muchas gracias. Enchufás, eso fue, se iba el viejo. Sí. Entra Jardino, porque tocaba Rata Blanca, y Jardino entró con un. Un solo vista, se va. Hola, ¿cómo estás? Sí, saludaba a la gente. Sí, y la gente. Y dale Papo, dale Papo. Y dale Papo. Por ahí va, creo que el virtuosismo no va por lo que siente la gente. Por el sentimiento de la gente. Para mí, yo respeto mucho a Walter Jardino, pero es verdad. Es un groso total. Pero verdad, Papo tuvo ese sentimiento con la gente, te metía un solo de guitarra en la cabeza y no te lo borraba nunca más. Bueno, creo que la infancia de muchos de los que estamos acá está marcado por Papo. Creo que de los 11, 12 años escuchamos Papo. Pero vos fijate qué grande guitarrista que tuvo siempre acá el Argentina, rock. Que lo tuvo a Jardino, que seguramente ha influenciado a mucha gente. Lo tuvo a Papo. Está Ricardo Mollo. Bueno, Ricardo Mollo, Sky, Cerati, otro monstruo, el Tano Marciello. Son todos chabones que como que llegan a la popular, que eso fue lo que mí que no logró romper Walter Jardino. Yo no sé nada de música, pero hay muchos guitarristas. Te digo, a la masividad esa por ahí no llegó, no sé por qué. Acá dice mucho, bueno, otra vez contaba el guitarrista de Pearl Jam, contaba que acá es el único país donde coreamos los solos de guitarra. Y es verdad, con nosotros coreamos los riffs de guitarra, los solos de guitarra. Y es verdad, el fan argentino de rock, ¿verdad? Capaz que un buen solo de guitarra le queda para siempre y es capaz. Yo saco una estadística. Creo que el 35% del público rocker sabe tocar un tema de Papo. No creo que el 35% ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, de los fans, sepan tocar un tema, no sé, supongamos Rolling Stone. En Inglaterra te diría más de los Beatles. O bueno, no creo que lo sepan. Yo creo que sí. ¿El 35% de la gente? Sí, de los que estás en rock. Tocan rock. Yo creo que en este país. Se sabe un tema de. Millones. ¿Sabe un tema de Queen? Sabe un tema de los Beatles. ¿Sabe un tema de Oasis? Sabe un tema de los Beatles. Okay, vamos, bien, tranquilo. En julio. Vamos a viajar a Manchester, decímelo. Vamos a invitar a fans que con la guitarrita. Que vengan a fans con la guitarrita. Sí. Viene un fan con la guitarra. Que toque fans de Papo. Sí. Y hacemos una encuesta. Fans de Papo y que queda. Que vengan con la guitarra. Que tenga un tema, Papo. Que toque un tema, Papo. ¿Algún caradura que quiera venir a...? Cualquier tema de Papo. En julio arrancamos con una encuesta. público de todos. Rock que sepa un tema de Papo. Sí, un montón, la mayoría. Bueno, metemos, son 30, son 4 viernes. No fan por viernes. Y vamos a ver una estadística, lo vamos a hacer acá, tipo... Sí. Bueno, seguimos con este tema, La Chinche y los 20, los músicos que salieron de B8. Seguramente un guitarrista sangriento fue Osvaldo Civil. De la sangre del sentimiento, heavy metal, fue Osvaldo Civil. Pasó lo que pasó, ¿no? Aquel suicidio, toda la gente lo duda. Yo también lo dudo que haya sido un suicidio de Osvaldo Civil. Pero también quedó en el rock Orcas. Con Mesa, ¿no? Cantante, un tipo que era fan del heavy metal. Que después se... hace 1000 años que está en... Hubo quilombo después. De con Orca, sí. Sí, porque como que llegó un momento que ningún integrante original de la banda estaba tocando con el nombre de Orcas. Y mucha gente pedía que no sigan tocando más con ese nombre. Hubo bondi por ahí, creo que todavía no se resolvió, siguen tocando con el nombre de la banda. Y siempre me acuerdo lo que nos contaba nuestro amigo Franco, que cuando Ricardo arma B8, Civil ya era más grande que Ricardo. Okay. Y era como que era un bohemio, un borri que tocaba tango en las cavernas vestido de cuero. Y si uno piensa, ¿fue un fundador de B8? Ricardo no fundó B8. Ricardo no fue uno de los fundadores. Sí, pero no, sí, no. Fue y puso el nombre y puso todo, puso mucho contenido. Pero Civil era como el borri más bohemio, era como que llamaba más la atención. Bueno, ese... Ese era Civil. Pará, subí un poco de Civiles, subí un poco de Orcas. Que 1000 años que no escucho Orcas. Voy a despedir de esta La Chinche y los 20. Fue, bueno... Civil, Osvaldo Civile, de Orcas. Y para despedirme, sí, la gran banda de heavy metal nacional... Alma Fuerte. Y bueno, seguramente era Más Hijo de un Sueño, que es una canción que nació después de aquello que fue la separación de Hermética. Creo que una canción que representa un poco lo que sintió Ricardo después de lo que fue B8. Para mí Hermética tendría que haber estado ahora al lado de Los Redondos, al lado de La Renga, como yo banda. Yo decía a mis amigos, viste, que yo se los hacía escuchar. Esta banda hubiera sido grande como La Renga. Ah, qué sé yo, la escuchaban. Todos los amigos que le hice escuchar Hermética, todos esos amigos me acompañaron a ver Alma Fuerte. A muchos les regalé la entrada la primera vez. Todavía ninguno me regaló la entrada para que yo acompañarlos a ellos, pero no importa. Fueron miles de veces más conmigo. Y Hermética, una rebanda, y al más fuerte, lo mejor del heavy nacional. Pero voy a ir a ver ahora. Y bueno, a mí este tema me lo representa porque... 22, en All Boys. El amasijo de un sueño es aquello, ¿no? Lo que transó todos los otros chicos de Hermética. Lamentablemente lo transaron por perder un sueño, loco. A veces no tenés que perder un sueño, tenés que seguir adelante. Ricardo Lloro habla sentimentalmente de aquella, de aquel momento. Sin un porqué, mi gran sueño amasijado, mucho lo lloré, por inesperado, si existe un motivo a mí, no me lo comunicaron, los que ayer conmigo compartieron tanto, premeditaron apartarme y al saberlo me hice a un lado. Canto mi razón para que quien quiera guarde, pues voy otra vez, nuevamente como antes. Muchos amigos se angustiaron al saber que el sueño mío se quedaba en el ayer. Mientras reía el comerciante informador que desprestigia siempre lo que el criollo siente rumoreando, deshonrando, sin detenerme, recordando el ayer, lo que hubo sido y lo que no pudo ser. Sigo intentando junto al pesado metal llegar a quien lo siente, mandando de frente mis verdades, mis verdades. Y lo que lo pudo ser, sigo intentando junto al pesado metal llegar a quien lo siente, mandando de frente mis verdades. Pues sin un porqué, mi gran sueño amasijado, mucho lo lloré, por inesperado, premeditaron apartarme y al saberlo me hice a un lado. Me hice a un lado, muchos amigos se angustiaron al saber que el sueño mío se quedaba en el ayer. Mientras reía el comerciante informador que desprestigia siempre lo que el criollo siente rumoreando, deshonrando. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Compañeros de clase. Con los compañeros de El FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

así con todas las eses. ¿Cómo anda? Saludos, loco. Digan, preséntense. Nombre y colegio de acá, empezando de la izquierda. José, de Barrio Santa Rosa. Me dicen Bebecho. Me dicen Bebecho. El más lindo de la banda, bro. Johnny, de acá, de Moreno. ¿Moreno Centro? No, un par de cuadros. Moreno, Villarrero. Villarrero, dale. Fernando, de Rififi. Nuevo integrante, de cara dura. Nada más. Sí. Saludo a todo Riffy. Póker, no, póker porque... El as de espada. Sí, la... ¿Sabía que se iba a tomar toda la cerveza? No lo traía. Y esperaba que... No, lo esperaba yo. Pero por lo menos traía el puto. ¡Rescatate, no! Estamos con los chicos en familia porque ya los conocemos de... Bueno, él de otras bandas, a Bebecho, ¿no? Un poeta urbano acá de la ciudad de Moreno. Si lo habré cruzado de noche de rock and roll por acá. Mirá. Mirá si no es buen augurio. Con Bebecho y con vos compartimos haber ido a ver esa reunión de sumo ahí en. Sí, ¿no? Algo que. Después de. Algo que por su lado cada uno soñó. Yo me acuerdo que me lo crucé en la estación de diario y me decía, esto fue. No se va a volver a repetir. Fue único. Y la verdad que tenía mucha razón porque ese recital fue. Fue mortal. Fue una fecha bastante copada con las pelotas, con Divididos, Catupecu. Bad Religion. Fue una fecha que estuvo bastante buena, que la compartimos con ellos y sí, la verdad no me voy a ver nunca. Fue una fecha excelente de reunión de Suma. Bueno, pero para ver a los Caraduras, hace poco hablé con Bebecho ahí en un concierto, salí de un concierto que iba a venir. Pasaron, creo que 4 meses para que me visite. 4 meses rompiendo las pelotas para que venga. Sí. Está acá, quiero escuchar canciones, ya pusimos Videla hace algún tiempo hablando, ¿no? En esa editorial que hablamos un poco de lo que fue la muerte de Videla en la cárcel. Bueno. Arranquen con el tema que ustedes quieran. Dale, vamos que nos vamos, que ya nos quedamos sin cerveza. Gracias por la invitación del otro lado, a vos, amigo. Mañana en la casa de los nadie, che. Después de las 12 vamos a estar ahí armando y tocando. Bien ahí. Y con una banda amiga de ellos del otro lado de las vías. Así que nada, saludos para todos, a la gorda que está en casa, a mi hija, a todos los que están escuchando. Arranca cara duras en Lobo Suelto. Se cansó de mentir, también de consumir. Se olvidó hasta su nombre. ¿Cómo era seguir? ¿Cómo era estar feliz? ¿Cómo hacen las canciones? Se cansó de buscar, de querer encontrar, de buscar lo que se esconde detrás de una pared que te quiere atrapar. Dejar huellas ni nombres. Y se quiso volver a creer, a leer, a volver a entender que en la vida no todo se esconde. Y se quiso volver a creer, a volver a quererte otra vez, sin pensar en un se cansó de mentir, también de consumir, se olvidó hasta su nombre. ¿Cómo era seguir? ¿Cómo era estar feliz? ¿Cómo hacen las canciones? Dios, ¿no? ¿Viste? Te dije que eran buenos, ¿no? Che, ¿van a grabar o no? Sí, hay que grabar. Vos sos colgado, de hecho, hay que romperte las pelotas para que grabes. Hay que grabar. Promesa que vamos a grabar. Quiero tener un disco acá, un disco duro de caras duras, así, un disco. Tocarlo tangible. Te trae uno de 512. Sí, ¿no? Un Kingston, viste, uno de esos. Luego quiero escuchar música de caradura, pues ya el segundo tema que escucho y ya me. El primero fue Videla, que me voló la cabeza, porque así nomás te lo digo, me voló la cabeza, pero también, como decía Rolly, lo escuché millones de veces. Otro. ¿Otro que no sea Videla? Lo que quiera. Bueno, para la esquina de barrio, che. Para Gordo Martín, que dice que anda bien ahora. Va jugando una carrera donde nunca nadie llega y nunca nadie lo alcanzó. Casi siempre por las noches inventa siempre algún reproche y con la luna se quedó. Casa abandonada, un amor que siempre espera, pero nunca regresó. Va comprando esas mentiras que la venden en la esquina y dice que se siente algo mejor. Una carrera donde nunca nadie llega y nunca nadie lo alcanzó. Casi siempre por las noches inventa siempre algún reproche y en la esquina se quedó. Una casa abandonada, un amor que siempre espera pero nunca regresó. Va comprando esas mentiras que la venden en la esquina y dice que se siente algo mejor. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que no quiera volver donde nunca llegó jamás. Lobo suelto. Que siempre es mejor así. Casi tieso congelado, áspero como su frío, viento seco y sentir. Que los huesos no te suenan, que no hay caricias que te alcancen para volver a sentir. Ahí es cuando él aparece y te susurra en el oído, el sol ya está por venir. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que no quiera volver donde nunca llegó jamás. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que no quiera volver donde nunca llegó. ¿Sabes qué siento? Que sí, viste, los programas de rock reniegan de ser programa de rock. Nosotros somos un programa de rock y también somos una charla de amigos, loco. Acá hay muchos amigos, está Bebecho, están los pibes de cara. Esto me remite a la otra vuelta que hubo guitarras criollas acá, que dijiste, nos pone muy contentos cuando vemos violas criollas por acá. Y más cuando las tocan con tanta pasión, las tocan muy bien porque sonó bastante bien. Y cuando cantan con ese amor por la música, ¿no? Es algo que no lo van a dejar de hacer nunca. Gracias. Esperemos que lo vuelquen en un disco y esto lo van a tener para escucharlo. Dale, ¿me das otro, Ceci? ¿Me das otro? Gracias. Se los vamos a dar con pisadores igual, todo así. Todo. Dale. Videla. Videla y nos vamos. Videla. Gracias, amigo, por la invitación. Por aquel que... Volvemos después. Por aquel que se pudrió en la cárcel. Mañana, a las 10. Mañana en la Casa de los Nadie va a estar cara sucia. Cara dura, perdón, cara dura. Junto a la gente del no. Una mina me dijo así. Pensé en otra cosa. Y un saludo a la gente del Nono que también va a estar compartiendo esa fecha. Sí, esperamos poder estar todos juntos allá, brindando el aguante. Dale. ¡Vídela, loco! Gracias, nos vamos. Esto fue Lobo Suelto. El viernes que viene nos estamos encontrando en FM Moreno. Mañana nos invitamos a lo que es la reunión, una asamblea general para todos los barrios y para todos los barrios de Moreno. La FM Moreno abre esta radio para que nos ayuden de verdad a seguir estando al aire. Fue Lobo Suelto, fue Rolly. Fueron los chicos de Caradura. ¿Los caras sucias? ¿Sabés quiénes son los caras sucias? No. No sé, tampoco. Está bueno, Nos vamos. Ceci Rodríguez en operación. Nos estamos yendo. Me está recagando a pedo. Me cagó a pedo todo. Hoy fue productora. Ayudante de piso. Asistente de piso. Fue todo. Ya, se está meando. Chao, se va. Nos vamos, loco. Aguántelo suelto. El viernes que viene nos estamos encontrando.